Control. Opa, ya es lunes, ya está nuevamente por aquí un servidor y Roxa Rosae, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe los amigos, los amigables saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Porque sí, porque así se hace, como manda San Pere Galanta. Arranca el episodio 620 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata, RadioRock.com y más de 30 emisoras FM y plataformas online de aquí de España y están del otro lado del charco y de parte del extranjero para llevarte hasta ti este programa difundiendo conciencia rockera para toda la banda de San Pere Calanda. ¿Se te ha olvidado o qué? Como sabemos que desde hoy se nos está escuchando en Logroño y en Tudela a través de Onda Ocio, saludos especiales para toda la gente que nos está escuchando por la FM de esas dos ciudades. Muchos saludos también hasta Colombia, desde Colombia precisamente, que desde ese país desde donde tanta gente se conecta, viene la banda que está sonando ahora mismo. Esto es un power trio llamado Kamikaze. Esto que escuchas es el tercer sencillo, la tercera canción que publican los muchachos llamada No seguiré tu juego. Una canción despechada, al contrario de lo que venían siendo de sus dos anteriores lanzamientos, sus letras habituales. Rock alternativo, cafetero con Kamikaze. Soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy rock, soy Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Venga, vamos a mandar saludos a la gente que vemos que está conectada desde Valencia, desde Madrid, desde Euskadi, creo que desde Donosti concretamente, desde... Ahora miramos más sitios. Desde Barcelona, desde Asturias, desde Texas, desde Costa Rica. Bueno, un montón de lugares como siempre. Madrid, muchísima gente conectada. Esto es una pasada. A lo de Colombia también. Y también nos llegan los primeros saludos vía el grupo de la conciencia rockera, el grupo privado de la conciencia rockera de Telegram. Nos llegan saludos Nafarroa Pride desde Murchate, Sanjamer. Desde San José, desde Costa Rica, nos llega. Pues la otra persona que había desde Costa Rica no era Esteban. Porque no ponía San José. Nuestro compañero Esteban del programa Su Solo Sea, programa que puedes escuchar, disfrutar aquí en asaltomatarradiorock.com. Y tenemos también saludos Logroño Power, que sabemos perfectamente que está conectado desde asaltomatarradiorock.com, pero le vamos a pedir a nuestro ternasco Diego que a ver si es tan amable de buscar, si está en el coche o tiene una radio a mano, de buscar Onda Ocio y ver si estamos saliendo perfectamente. Para una vez que lo podemos comprobar in situ en vivo. Que no tenemos ninguna duda, pero que nos va a hacer ilusión que nos lo digas. Bueno, mientras nos contesta nuestro tenazco Diego, vámonos nosotros a por el informe seminal. Tenemos un montón. Este fin de semana está la cosa repletísima. En vez de daroslos todos en este lunes, para dejar el sitio para más cosas, pues lo vamos a dar en varios días, ¿vale? Hoy vamos con unos cuantos de ellos. La primera de las bandas asociadas que tiene concierto y que vamos a reseñar aquí ahora mismo, Roxa Rosae. The 59 Sound. The 59 Sound, que van a actuar en Benalmádena. Concretamente en el distrito de Arroyo de la Miel, en el Vinilo Café Pub, este viernes 28 de octubre. Más que nada vamos a deciros hoy lo que vais a poder disfrutar el viernes. Alguna cosita el sábado va a haber también, pero principalmente lo que vais a tener que apuntar en vuestra agenda para este viernes 28 de octubre. Bueno, pues como os digo, el quinteto malagueño de 59 Sound, una de nuestras bandas asociadas, va a estar en el Vinilo Café Paz, de Benalmádena, en el distrito de Arroyo de la Miel, con entrada libre hasta completar aforo en el Vinilo Café Paz a partir de las 22:30 horas. Una nueva oportunidad de comprobar en directo el buen hacer de estos malagueños de los de 59 Sound. Más cositas, Rosa. Mortal Maze. Los Mortal Maze que están que no paran, oiga. Después del éxito total de su concierto de este pasado sábado en el Centro Social Autogestionado La Chatarrería y en Segovia, que lo petaron. Pues tienen concierto nuevamente, esta vez visitan la capital del Reino de Españistán. En un concierto especial Halloween. Que no sé por qué demonios no es el lunes, pero bueno, es sábado 29 de octubre, porque la noche de Halloween es del 31 al 1, ¿no? Hey, hey, Bueno, en Madrid, como gobierna la Payuso, se hace Halloween cuando le salga ella del potorro, venga. Sábado 29 de octubre, Mortal Maze junto a Bajo Cuerda y Predicador. Los Predicador, que por cierto ahora mismo cuentan como bajista a nuestro querido Fran de los Hicks, una de nuestras bandas asociadas, hay que destacar esto. Pues bueno, Predicador, Bajo Cuerda y Mortal Maze este sábado 29 de octubre en un concierto especial Halloween en la sala Hora Rock en Fuenlabrada. Apertura de puertas a las 21 horas, la entrada solamente en taquilla, 10 euritos con cerveza y o no, cerveza o refresco. Eso sí, ya te van avisando que acudas disfrazado, porque va a haber premio al mejor disfraz. Te repito, Mortal Maze más bajo cuerda. Bajo Cuerda y Predicador. Que claro, es que hay tantos nombres parecidos que no se lía. En la sala Hora Rock en Fuenlabrada, en la calle Islas Británicas número 2. Este sábado 29 de octubre, a partir de las 21 horas, 10 euritos que incluyen una cerveza o refresco tienen la culpa. Y si vas disfrazado y ganas el primer premio, pues algo más te caerá. Habíamos dicho que eso íbamos a informar más que nada de las cosas del viernes. Pues bueno, esto es el sábado 29 de octubre. Los Mortal Maze, de nuevo la capital de España, están los Mortal Maze en Fuenlabrada. Más conciertos que no te puedes perder esta vez si estás por la zona del Bajo Aragón. Concierto en Valdeagorza. Qué pueblo más bueno ese. Un pueblico que apenas pasa a los 700 habitantes. ¿Y sabes quién van a tocar en ese pueblo, en el pabellón multiusos de Valdeagorza? Los Sober. ¡Te cagas, moranas! En un concierto desenchufado, Unplugged. En el cual estarán como artistas invitados los Draps y Calumnia. Calumnia, una jovencísima banda punk rock de allí, de Valdeagorza. Y los Draps, ya una banda más consolidada, hardcore en chapurreado. A los Calumnia no lo he escuchado, los Draps buenísimos. Este viernes 28 de octubre, Sober junto a los Draps y Calumnia en el pabellón multiusos de Valdeagorza a partir de las 10 de la noche. Entrada anticipada 15 euritos. En el artículo que acompaña al podcast del programa de hoy, justo debajo del cartel que anuncia este concierto de los Sober, encontrarás enlace directo para esa venta anticipada. Sober en Valdeagorza. Bueno, esto se hacía tiempo que no sabíamos nada. Roxa Rosae. Hijos de tercer acorde en Halloween. Otros que también les son de disfrazarse, pues les viene como pincha al culo hacer un concierto especial Halloween, claro que sí. Esto también será el sábado 29 de octubre, pero en Valladolid, intuyo. Rock and roll. Pues sí, efectivamente, en Valladolid. Es que he tenido que pinchar el enlace para saber dónde cojones está el puñetero Teatro Serendipia. Yo sigo alucinando con estos carteles que pone dónde son las cosas, pero no la ciudad. Increíble. Hombre, que si eres de Valladolid y de alrededores, de acuerdo que lo vas a saber, pero bueno, yo qué sé, igual eres de Segovia y no sabes dónde está el puñetero Teatro Serendipia, o eres de Madrid, o eres de Burgos, ¿sabes? Obviamente esto no es cosa, no es fallo de nuestro de nuestra banda asociada de los hijos del tercer acorde. Ya lo hemos solucionado. 29 de octubre a partir de las 8 y media de la tarde, los hijos del tercer acorde en el Teatro Serendipia de Valladolid, en un especial Halloween que no debes perderte. Las entradas en taquilla 10 euros, la anticipada a 7. Por supuesto, debajo del cartel este que no pone dónde está el Teatro Serendipia vas a encontrar, eso sí, link directo a esa venta anticipada online. Y ahí sí que, como es la web del teatro, pone la calle y todo el componario para que no tengas pérdida. Bueno, tenemos más cosas que informaros, pero antes vamos a escuchar un temita de los hijos del tercer acorde que hace días que no escuchábamos nada de ellos. Venga, Roxa, Roxa, Éramos apenas unos críos, queríamos serlo todo a la vez. Cerros piratas, peces o caballeros, ganas de luchar como auténticos guerreros. Aquellos fueron los años buenos, aquellos fueron los años del milagro. Todo era posible, tu padre con trabajo, era cuestión de tiempo que todo se viniera abajo. ¿Qué demonios ocurrió? La marea nos arrastró, si es que todo cuando nos queda, sus sueños a la deriva. ¿Acaso hubo alguna vez un océano sobre el cual flotar? ¿Acaso hubo alguna vez un horizonte por el cual luchar? Hemos muerto esperas infinitas, llamadas que no llegan, puertas que no existen, es todo cuando nos queda. Generación muerta, generación perdida, noches blancas de petas a destiempo, ofertas de trabajo pagadas en miseria, es todo cuando nos queda. Bueno, estás escuchando Generación Deriva, el corte número 2 del primer álbum, del álbum debut de los vallisalitanos, de los pucelanos, hijos del tercer acorde. Un álbum que lleva por título La Hermandad del Fin del Mundo. Y te recuerdo, este sábado 29 de octubre a partir de las 20:30 horas en el Teatro Serendipia de Valladolid, podrás disfrutar de una pedazo de fiesta Halloween con los hijos del tercer acorde. Entrada de taquilla 10 euritos, la anticipada a 7. Y es que todo cuando nos queda, son sueños a la deriva. ¿Acaso hubo alguna vez un océano sobre el cual flotar? ¿Acaso hubo alguna vez un horizonte por el cual luchar? Tiempos muertos, esperas infinitas, llamadas que no llegan, puertas que no existen, es todo cuanto nos queda. Generación muerta, generación perdida, noches blancas, cervezas a destiempo, ofertas de trabajo, pagadas en miseria, es todo cuanto nos queda. Saludos hasta Benifayó en Valencia, hasta Benamargosa en, creo que era Andalucía, y Baracaldo, que eso sí que sé que es Bilbao. Generación muerta, generación perdida, noches blancas, cervezas a destiempo, ofertas de trabajo paradas

Pues resulta que todavía teníamos que informaros de un concierto más. Lo que pasa que para informaros de este concierto vamos a tener una entrevista en directo y teníamos que poner una canción, obviamente, para poder llamar al protagonista. De ahí que hayamos intercalado la recontraversión. Estos que están sonando, pues son una banda que probablemente no conozcas, pero que resulta que llevan tocando desde antes de que nacieras. Se llaman Storm y esto se titula La luz de tu voz. Y por ahí a principios de los 70 resulta que lo petaban. Y los Queen alucinaban con ellos. Una de las bandas pioneras en hacer progresivo y hard rock en este país, Storm. Que están de actualidad esta semana porque este viernes 28 de octubre a partir de las 20:30 horas vas a poder disfrutar de ellos en su gira 50 años en los escenarios en el Teatro Moderno de Chiclana de la Frontera. Los escuchamos un poquito y ahora mismo hablamos más detenidamente de este magno evento aquí en Pequeño Ternasco. Por cierto, tenemos información, tenemos confirmación de que se nos escucha perfectamente en Logroño a través de Onda Ocio. ¡Muchas gracias, Diego! Reproducimos los saludos que nos manda desde los Madriles nuestro querido Elías de los Ratones Colorados. Mira, Elías, ahora va a hablar un amigo tuyo. Y con ese sonido habitual. ¡Oh, bien! ¡Pequeños de rato! Sabemos que también tenemos a la escucha a Des, Catalonia Crew, ¡Opay! Pues si todo va bien, que no tiene por qué no irlo, vamos a presentar ya a... Que hemos dado a lo del Fucking Master, Roxa Rosa, ¿eh? No me acuerdo ya. Bueno, pues sube la voz y dale al Fucking Master. Porque hoy abrimos nuevamente la sección del Fucking Master of Pinche Universe para hablar con Sergio Lozano de Al-Andalus Music Events. ¿Qué tal, socio? ¿Qué tal, Pisa? Hola, muy buena, Santi. ¿Cómo estás, muchacho? Bien. Aquí estamos a la espera de tus preguntas y relatarte qué bandas llevo, etcétera. Y soy nuevo promotor de Al-Andalus Music Events y organizador de eventos. Organizador de eventos, ¿no? Sí, exactamente. Organizador de eventos y menudo cacho evento. Bueno, ya habíamos nombrado por aquí alguno de los eventos que organizáis desde Al Andaluz, sobre todo ese de tu amigo el ratón. El amigo Elías, que lo tenemos a la escucha. El amigo Elías. Si lo quieres... El amigo Elías, los ratones colorados. Si lo quieres saludar... Y vamos a poner queso, sí. Saludos, Elías. Ahí está. Que te está escuchando, te está escuchando desde los madriles. Bueno, este viernes, 28 de octubre, a partir de las 20:30 horas, has preparado, además, en un teatro bueno, en un espacio acorde a la calidad del espectáculo que ofrecen la gente de Storm, que yo a grandes rasgos he hablado un poco de quiénes eran, pero tú que los conoces mejor, cuéntanos quiénes son estos Storm y qué es lo que hacen. Bueno, Storm es una banda que lleva desde 1969. Ángel Ridalhava posiblemente sea la mejor guitarra. Ellos tocaban con Queen en el Palacio de Congresos de Barcelona en 1974. Este viernes, 28 de octubre, los tenemos allí. Vamos, estaba llegando Luis Aston a la luna y ya estaba Storm en un escenario. Sí, es así. Y bueno, el Armstrong en la luna y los Storm en una nube, además siendo tormenta. digo, y claro, lo traemos de manos de Cinco Lunas Producciones, de Pasión por el Rock Andaluz, aunque yo tengo mi productora, pero soy colaborador de esa productora y manager. Hombre, la verdad que un evento de estas características entiendo que tiene que tener varias manos detrás, ¿no? Porque es una cosa ya grandota, sí, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, incluso le tenemos que mejorar el sonido al teatro. A ver, cultura, si lo mejora. ¿Porque qué capacidad tiene este teatro? Este teatro es de 400 personas. Oye, muchacho, pues con las informaciones que tengo yo de cómo va la venta anticipada, el éxito ya prácticamente asegurado, ¿no?, del evento. Digo, más vale que se aligere la gente, si no se va a quedar sin entradas. A ver si ahora vamos a quedar mal nosotros aquí, anunciando el concierto, y luego la gente se va a quedar en la puerta. Esperemos que no, pues en estos tiempos de reggaetón. Bueno, la cosa es que realmente nosotros obviamente vamos a poner el enlace a la venta anticipada, que por cierto, no lo he dicho, son 8 euritos la venta anticipada, tanto online como en la propia taquilla del teatro, y 10 euros el día del concierto. Pero a la entrada anticipada, que creo que deben rondar, yo creo que deben andar ya por menos de 40 entradas las que quedan a la venta, tendréis enlace directo desde el artículo que acompaña al podcast de hoy de Pequeño Ternasco, justo debajo del cartel que anuncia este concierto, encontraréis ahí ese enlace a la venta anticipada para el concierto de los Storm en el Teatro de Chiclana de la Frontera. Teatro Moderno, me ha parecido leer aquí, ¿no? Sí, Teatro Moderno de Chiclana de la Frontera. Un concierto que, como bien nos comenta Sergio, sí, se organiza desde el Ayuntamiento de Chiclana, desde Cinco Lunas Producciones, Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Chiclana, el propio teatro y, por supuesto, también Al Andaluz Music Events, con Sergio Lozano a la cabeza. Que es que además queremos aprovechar también que recientemente has entrado como una de las asociaciones o empresas o gente loca de esta de las cabezas que se mete en esto del mundo de la música y ahora estamos colaborando aquí también en Asalto Mata Radio Rock, ¿no? Los dos. Efectivamente, aquí estamos, a darle impulso pues un poquito ya, que no pare la música, Santi. Ya te había dado la bienvenida personalmente, pero aprovecho para hacerlo así ya más oficial y en directo, bienvenido al Andaluz Music Events, al rock, que diría Elías de los Ratones Colorados, que siempre dice bienvenido al rock. Tenemos otro próximo evento también, el día 19 de noviembre, quisiera comentarte. Es un evento de punk rock de aquí del sur, se realizará en la Guarida del Ángel, en Jerez de la Frontera. La verdad que con mucha calidad punk rock y grunge. Participa la banda Boom, que es una banda de grunge, este estilo musical que con componentes de un bajista de Trastucada y otros componentes de inglés y americano. La verdad que hace un grunge de mucha calidad, Boom, los ha fichado Maldito Record. Y bueno, también participan Perro Costra, que os recomiendo el tema En el Fondo por la Pasta, y Perro Costra, Miseria, que es una banda punk de Jerez, la verdad que de una excelentísima calidad. En el Fondo por la Pasta es de Lolocha Velasco, me parece a mí, ¿eh? Sí, de Lonche Velasco, exactamente. Exactamente, de los Lonche Velasco, sí. Y luego también, Perro Costra, esto es para el día 19, el día 5 de noviembre también tienes un evento en el que participa el Andalus Music Events ahí en sí, Móstoles, sí, creo sí, recordar. Con el gran Santi de Escaramuza y que también es banda de Nizuster, sí. Uh-huh. Porque tienes como unas 24 o 25 bandas, ¿no? A las que das cobertura y tratas de mover en directo, ¿verdad? 26 bandas nacionales y dos extranjeras, una de Brasil y otra de Cuba. Todo, pues no te vas lejos. ¿También tienes que ir hasta Brasil a montar los conciertos o lo haces todo online? Es una locura. Esto de rock es una droga. Okay. Ay, Dios. Obviamente va a haber aquí cumplida y detallada y a su tiempo información para esos dos eventos, el del 5 de noviembre en Móstoles y el del 19 de noviembre ahí en Jerez de la Frontera, obviamente es donde en la zona de Cádiz y la zona de Andalucía es donde más te puedes menear tú mejor a la hora de desplazarte y buscar espacios, ¿no?, para las bandas, para que actúen. Claro que sí. Sí, claro, lógicamente. De momento me estoy moviendo más bien por el sur, en teatro, salas y todo el tema por esa zona. Además, la verdad que llevamos meses, como productora nos fundamos en 2022 y... Sí, dígame. Sí, Sergio, que digo que era una cosa que las bandas de allí del sur echaban bastante falta, ¿eh? Porque yo siempre he oído muchas quejas de las bandas de Andalucía, como que tenían poco espacio para actuar. Hay grandes bandas de muchísima calidad que no se conocen y deben de ser escuchadas. Aparte de otras grandes bandas que sí son conocidas en el panorama nacional e internacional, ¿no? Hablemos de Sauron, por ejemplo, Guadaña, no sé, los Tarambanas de Jerez, a Randy López, a grande Randy López, a los Storm, que son de Sevilla, a Edwin Hole, que pertenece a mis dulces, que para mí la guitarra de Charlie Durán es una de las mejores del país, ¿eh? Tiene una guitarra, ellos hacen hard rock increíble. Trastucada, que ya está tocando en grandes escenarios también, son de aquí de Chiclana. Uh-huh. Y no reconocen todo lo que debería. Los Alan Nepa, que hacen un rock urbano de mucha calidad. Y bueno, Silveranto, que es una de las cinco bandas finalistas del concurso de leyendas de rock este año, ¿eh? Uh-huh. Todo hay que decirlo, también me guste, no sé. Los Tairín, que hacen un metal sinfónico andaluz de mucha calidad. Los Naijo, un power metal de mucha calidad que también están en el Rooster. O sea, que estás tocando todos los palos del rock realmente, ¿no? Realmente todos, sí. O Putov, que tiene colaboración con Andreas Luz de Los Puntillos, que hacen un punk rock con distintivo andaluz, por así decirlo, ¿no? De Espacio Rural, de Segovia... Los Escaramuza de Madrid, Arábiga, otra banda de rock andaluz de allí de Córdoba, los Rama Seca de Castellón, Insano Juicio, que han tocado, por ejemplo, con Tropa do Carallo de la banda de Maristo. Uh-huh. Sí, estoy tocando un poco todos los palos de rock. Este, que es un proyecto de Colibrí Díaz y es una banda de rock urbano de muchísima calidad. Pues muy bien, sí, estaremos atentos y todas las novedades. Y algunas más, gritas en silencio también. Sergio, que tenemos poquito tiempo, querido. Digo que estaremos atentos a todas las novedades que nos ofrezca desde Andalus Music Event. Y obviamente la más próxima es la de este viernes 28 de octubre con los Storm en concierto en el Teatro Moderno Chiclana de la Frontera. Y no me esperen más porque se van a quedar sin entradas, ¿eh? Quedan muy poquitas. Vamos a ver si hacemos un sold out, ¿eh? Ahí en el Teatro Moderno de Chiclana de la Frontera este viernes 28 de octubre con los Storm a partir de las 20:30 horas. 8 euros la venta anticipada. Corran que se acaban. 10 euros el día. Bueno, es que tiene que estar acabada ya el todo. Un precio muy, pero que muy popular para una tengáis, gran banda como son los Storm. A no ser que tengáis reservadas, que imagino que sí, un X número de entradas para la taquilla el mismo día del concierto, que entiendo que eso tiene que estar también, ¿no? Para la gente que decida comprar ese mismo día. Sí, efectivamente, Santi. Sí. Bueno, habrá en cualquier caso, En cualquier caso, están a punto de agotarse, así que estamos a lunes. Yo no esperaría ni al miércoles para comprarlas. Así que, amigos, no, amigos. No, yo la verdad que en 20 años no creo que el teatro haya tenido una banda de rock de tanta calidad. Pues ahí ha llegado hablando a los Music Events para ponerlo donde merece también a ese teatro, para presentárselo a la gente, no solamente como un espacio para, pues, para el teatro, para las obras teatrales, sino también como un espacio musical para bandas tan importantes como estos Storm, que en 2019 grabaron su tercer álbum, y del cual vamos a escuchar la canción que hemos encontrado con videoclip y la canción que hemos encontrado mejor grabada, que se llama Back to Road, de vuelta a la carretera. Con ello nos vamos a despedir. Sergio, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Santi, por estar ahí con Al-Andalus Music Events, ahí dando el callo, trabajando sin descanso en pro de las bandas de tu roster y de las bandas que se quieran acercar a Al-Andalus Music Events para pues eso, para tener sitios donde tocar. Y lo dicho, muchísima suerte, que creo que no te va a hacer falta, porque ya la tienes toda en cuanto a este evento del 28 de octubre con los Storm. ¿Nos despedimos con ese Back to Road? Sí, Santi, dale caña. Pues le damos caña. Muchísimas gracias, Sergio. Estaremos en contacto y desde aquí, como os digo, bien atentos a todas las novedades que desde Al-Andalus Music Events se vaya produciendo, porque vamos a estar ahí para comunicaroslas. Storm, Back to Road, sonando ya en Pequeño Ternasco, en asaltomatarradiorock.com y en más de 30 emisoras a lo largo y ancho del pinche planeta. Hoy vuelvo a despertar de aquel letargo que apagó mi voz. Hoy vuelvo a caminar por los senderos del rock and roll. Y tú no sabes nada de mí. Escucha esta canción, lo que te quiero decir. Abre tu corazón. Recuerdo aquellos días de ayer. Crecimos con gran ilusión, tocando un viejo Christmas blues. Jugábamos a ser mayor. tarifa. Vale, pues nos vamos ya a por las bizarradas. Hoy me parece que no llevan una temática que las una, pero están muy bien ambas dos. Vamos a por el primer titular, Roxa Rosae. Los caballos ya pueden calzarse las zapatillas de moda por 1.200 euros el par. Joder, pues sí que sea, a 1.200 euros el par y necesitan dos pares cada uno, 2.400, ¿eh? Con algunas excepciones notables, las herraduras se han mantenido prácticamente sin modificar durante siglos. Pero eso está a punto de cambiar gracias al experto en transformación de zapatillas, Marcus Floyd. Desmontando y volviendo a ensamblar las piezas del calzado en su taller de Lexington, en Kentucky, Floyd ha creado varios pares de deportivas para caballos que conservan los elementos más representativos de las Nike High Jordan o las New Balance 650. Al mismo tiempo, se sigue tratando esencialmente de herraduras, por lo que obviamente siguen cumpliendo con la ergonomía única de los cascos de los caballos, menos mal. A partir de hoy mismo, amigas y amigos, si tenéis caballos y queréis comprarle zapatillas de baloncesto, las Horse Kicks estarán disponibles en la tienda online de la empresa con precios que empiezan en los 1.200 euros el par y que aumentan según la complejidad de la transformación. O sea que las de los 1.200 son las baratas. Las sencillitas. Las Joma son. Las J. Hyber. Pues oye, mira, me parece muy bien por el tipo este, por la idea, porque al fin y al cabo es artesanía. Si lo que hace es transformar herraduras, pero sigue valiendo para el caballo, es artesanía. Ahora, los pijos y las pijillas, que se las acaben comprobando, que se las acaben comprando, por mí que se vayan al infierno. Efectivamente, go to hell. Que es el tema que ya está escuchando de esta gente llamada Induction. Que igual te inducen a comprarte estas zapatillas para caballo. Bueno, de aquí a un mes se lanzará Born From Fire, el segundo larga duración para estos checos, radicados eso sí en Hamburgo, llamados Induction. Este es el tercer adelanto que ofrecen. Se titula, ya te lo he dicho, Vete al infierno, Go to hell. nos comenta Des que estos Induction no inventan nada, pero no suenan mal. Bueno. Es exactamente lo mismo que pensé yo, por eso están sonando. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Venga, va, a ver si nos da tiempo a todos. Segunda bizarra de Roxa Rosay. Una joven manda un su currículum vitae impreso en una tarta. Por lo menos ha conseguido que lo vean. Encontrar trabajo, ya lo sabes, suele ser una tarea en la que se requiere pasar varias fases para optar con la resolución final. La primera de todas es enviar tu currículum vitae a la empresa en la que quieras trabajar. Esto te lo comento por si no lo sabías. El currículum, al ser la primera imagen que una persona va a dar sobre su vida profesional, hay que saber ingeniárselas para destacar y que el equipo de recursos humanos decida llamar al interesado o interesada en el puesto de trabajo al que ha optado. Es por esto que Carly Pavlinak, una joven estadounidense, se le ocurrió una manera bastante peculiar para hacer llegar su currículum a la empresa Nike. Y lo hizo nada más y nada menos que impreso en una tarta. Pues se gastó un pastón seguro. Además, eligió el día en que se celebraba un evento de la marca en su sucursal principal, ubicada en Oregón. Pues en Oregón de Estados Unidos. Si hubiese sido en Oregón de aquí, tendría que haber mandado una trenza de Almudévar. A ver cómo lo imprimes ahí, pajara. Así hizo enviar ese postre y que se lo entregaran de primera mano a Mac Myers, el responsable de Valiant Labs, la empresa organizadora de Nike. Actualmente no están contratando para ningún puesto, pero quería encontrar alguna manera para que el equipo supiera quién era yo. Qué mejor manera que enviar un pastel para una gran fiesta, explicó Pavlinak en la publicación de LinkedIn, donde compartió una imagen de la tarta. La repartidora que se encargaba de hacer llegar la tarta al evento consiguió dársela a la mano a su correspondiente destinatario. Incluso se hicieron una fotografía para dejarle a Carly constancia de que su peculiar currículum había sido entregado. La joven decidió compartir su idea en las redes sociales, pero lo que no se esperaba era el aluvión de críticas que iba a recibir. No te invitaron a la fiesta, pero querías estar ahí lo que costase. Era una manera de llamar la atención, pero una manera muy burda y egoísta. Estabas intentando conseguir trabajo como una profesional y esto no es una buena primera impresión, comenta un usuario apoyado por otros que consideran a Carly como una persona irritante por mandar una tarta, macho. A mí me parece muy dulce. Desde luego, más dulce imposible. Después de la mala acogida que ha tenido su idea en las redes, la joven no se ha quedado de brazos cruzados, no. Que te rechacen una y otra vez es duro llevar, pero lo que hay que hacer es confiar en uno mismo y saber que somos fantásticos y poseemos muchas habilidades y talento que ofrecer a la empresa que sea que entreguemos nuestro currículum, asegura. Ojalá esto inspire a más gente. Ayudar a la gente a darse cuenta de su potencial es lo que amo hacer, añade en su texto, siendo ella la primera que no pierde la esperanza en encontrar trabajo, ya que de momento en Nike no le han dado ninguna respuesta. Eso sí, la tarta se la comieron, ¿eh? Pues si ni con una tarta consigue endulzar suficientemente a los de recursos humanos, la joven esta, la próxima vez tendrá que ir más allá todavía. Oye, que le añada a su currículum vitae un efecto de halo. Y con the halo effect, vamos a terminar el programa de hoy porque no nos da tiempo para más. Esto se titula In Broken Trust y es el primer sencillo oficial tras los primeros cuatro adelantos del disco debut de esta banda conformada con componentes, ex componentes de los suecos In Flames. Ese disco, ese primer álbum, ese debut se titula Days of the Lost y lo que te digo, este In Broken Trust es el primer sencillo oficial una vez lanzado ese trabajo. Venga, Roxa Rosa, nos vamos despidiendo. Besos, abrazos y hasta mañana. Hoy no hay tocamientos, pero nos despedimos como manda San Pedro de Calanda. Y vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tarasco también lo hace. Y os recuerdo, como siempre, primero, que agradecidísimo por la escucha. Saludo nuevamente a nuestros nuevos oyentes de Logroño y de Tudela vía FM en Onda Ocio. Y a todos aquellos que lo escuchan en las otras 30 emisoras que tienen a bien pasar nuestro programa. Y te recuerdo como siempre que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, imprimiendo currículums en tartas o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. En tanto, se la canción a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere. Agures, mon amores. Salto Mata Radio.